¿Vamos? Después de pasar todo el fin de semana con mi sobrino, salíamos otra vez de casa. Pero esta vez, para que el niño volviera con su mamá. Yo le huele. ¿Qué? Me estoy aburriendo. ¿Otra vez te estás aburriendo? 2 días juntos y lo había dicho 100 veces. O yo como tía, ¿era un desastre? O el pibe tenía una muletilla. Todo empezó una semana antes después de cenar. ¿Qué vas a hacer el sábado a la noche? No, a la noche no sé. ¿Pero tenés pensado salir el sábado? No creo, ¿por? ¿Dejó de cuidarme a Focus? No, todo bien. Pero a dormir, te lo llevas. Vamos a ir a un casamiento. Sí, yo no tengo drama. Mirá que el domingo igual tengo que ir a la muestra. Inaugura Matías. A Matías lo conozco desde quinto grado. Y él siempre había dibujado. Esta era su primera muestra. Y yo no quería perdérmela por nada. Así que decidí llevar a Facundo conmigo. Obviamente la idea de jugar a la tía me encantaba. El pendejo y yo nos llevábamos bien. Así que cuando empezó con lo del aburrimiento, recurrí al viejo truco de la música y le pregunté si quería cantar una canción. Estás en mi kiosco tomando una cerveza. Todo el tiempo seguís con la cerveza. A lo lejos se ve una patrulla. Alguien. Al principio creí que el punk era solo una cuestión musical, pero el pibe me sorprendió. Quiero que explote todo. No, ¿por qué quieres que explote todo? Para que explote el jardín, porque no me gusta ir al jardín. ¿No te gusta ir al jardín? No. ¿Por qué no? Pero la paso muy mal, me retan. ¿Por qué te retan? ¿Qué haces para que te reten? ¿Haces lío? Sí. Bueno, resultó ser que tenía un sobrino rebelde. Y la solución no es que explote el jardín. Un terrorista en salita de 4. La solución es que explote el jardín para que aprendan. Por fin, después de mucho viaje, llegamos a la Universidad de 3 de Febrero, donde era la muestra de Matías. Buenas. ¡Hey! ¡Hola! ¿Llegamos? ¡Claro! ¿Cómo andas? ¡Hola, Matías! Él es Facundo. ¿Cómo andas? Facundo. Y él es Pablo. ¿Te vas a saludar a Pablo? El pibe se portó bárbaro. Volvimos a casa temprano, comimos algo. Y a pesar de todo, se seguía aburriendo. Me estoy aburriendo. Me estoy aburriendo. A la mañana, después de desayunar, nos tomamos el bendito 42. Sí, teníamos que tomar el colectivo. Ninguna de las dos tiene auto y como yo vivo en Villa Crespo y mi hermana vive en Banfield, la iglesia de Nueva Pompeya nos resultaba un buen punto intermedio. Por suerte el viaje fue corto, pero cuando llegamos mi hermana todavía estaba en viaje. Así que nos metimos en la iglesia donde había un concierto de órgano. Mientras tanto, el niño comía galletitas de chocolate. ¿Te gusta la iglesia? Para mí es horrible. ¿Para vos es horrible? Uh-huh. ¿Querés que vayamos al patio de la iglesia? ¿Es divertido? No sé, tendríamos que ir para ver si es divertido. Bueno. Y ahí nos fuimos, al patio, a ver si la espera era menos tediosa al aire libre. Guau, el patio está re bueno. Está lindo el patio, es verdad. Ahí está, mami. ¡Ayú! Vale. Corrimos tras mi hermana. Vení, vamos por acá. Shh, no hay que gritar adentro de la iglesia, ¿eh? Y cuando ella le preguntó... supe que no había sido tan mala como tía. Mi sobrino punk la había pasado bien a pesar de todo.